Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! For you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. ¡Malditos! You could have shot me, baby. Shot me with a gun. Otro día perfecto. Por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Me llamo Lucía Pérez. En 2016 fui drogada, violada y asesinada de la forma más cruel. Esta semana la injusticia absolvió a los tres acusados por mi femicidio. Lo cuento yo, lo contamos nosotros, porque Lucía no puede. Hola amigos, vengan a bordo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, hacemos en vivo el programa número 39 del 2018. Vamos hasta medianoche. Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Sergio Freites, Mateo Crespo, Facu Acuña, mi nombre es Ricardo Durán. Hijos de su puta madre. Una hermosa descripción que a algunos de los que está en el estudio le cabe más que a otros, ¿no? Nos escuchás en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9 y por TuneIn en tu tableta o tu teléfono. Arrancamos con Alice in Chains. 3, 2, ¡uno! ¡A darle fuego! Kids, households. Vamos con Alice in Chains. Desde un disco maravilloso llamado Dirt, esto era Rooster. ¿Lees la Biblia, Ringo? No con frecuencia. Hay un pasaje que memoricé. Ezequiel 25, 17. El camino del hombre justo está rodeado por doquier, por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos. Y sabrán que soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Ahora estoy pensando que tal vez significa que tú eres el malvado y yo el hombre justo. Y el Señor 9 milímetros es el pastor que protege mi justo trasero en el valle de las tinieblas. Otro día perfecto. Salud, ¿qué se puede agregar? Salud, ¿eh? Hablando de justos traseros protegidos. Estamos haciendo radio en vivo, como te contábamos, a través de FM en Tránsito en 93.9. Hoy es el último día de noviembre de 2018. Ya arrancamos mañana, bueno, en un ratito, ya es diciembre, el último mes del año, con todo lo que ello implica para muchos, ¿no? Está sentado a mi derecha Mateo Crespo, un pibe. Gracias por lo de pibe. Muy prolífico y bastante desordenado. Sí, las dos cosas son ciertas. Sí. Capaz la primera podríamos ponerla en duda. Salvo lo de pibe. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas bastante disímiles. Por un lado, vamos a hacer mención de un documental que se llama Residente, justamente protagonizado por el cantante de Calle 13, que en un momento se hinchó los huevos de la gira, de las bandas y todo lo demás, y con la excusa de armarse un mapa genético alrededor del mundo, se pegó un muy lindo viaje. Por momentos la película es muy interesante, por momentos se torna un tanto densa, pero vamos a estar hablando de ella en un rato. Y después vamos a tirar algunas postales del estilo más underground, entre los underground, el hardcore, y puntualmente de su desarrollo en la ciudad de Nueva York, con una peli que justamente se llama New York Hardcore. ¿Qué pasó con Banda de Turistas? Quedó esta afuera. Es una discusión interna de la charla de producción que tuvimos antes. Está en el banco de suplentes. ¿Puedo leer exactamente lo que pusiste? No sabría decirte porque no me acuerdo. Disculpen, estoy mirando el WhatsApp del programa. Esto es Radio Verdad. Sí. Tengo una frase nunca dicha. Ratunia, WF. A mí, seguro. WF. Todo eso pasa, todo eso pasa. Ocoy, lo cambio, flag, se será, fa. Eso también pasa. Pasalo, lo que quieras, no queda. ¿Puedo cambiar la segunda peli? Sí. ¿No va banda de turista? No. Y un epíteto. Y ahora decilo, ya que estás decilo. Muy fuerte. No lo voy a decir. No porque cuando lo hagamos la semana que viene, vas a tener que arrancar de menos 5. Creo que va a ser banco hasta el 2019. Era un manotazo de ahogado, ¿no? Lo de banda de turista. Sí. Estamos rascando la olla. Sí, ¿no? Ya llega fin de año. No tenemos la ventaja de Gatuña, que la realidad le da temas para hablar todas las semanas, ¿no? Hemos tenido una semana bastante cargada en diversos sentidos. Primero arrancó el sábado, digamos, con el bochorno de todo lo que pasó en las inmediaciones del estadio de River, que se extendió también al día domingo, que después el lunes, cuando arrancó la semana, mientras muchos y muchas seguíamos pensando en la clave de lo que fue el partido o lo que no fue el partido, sucedió algo con lo que Ricky abrió el programa, que además también esta semana hemos tenido el cierre de la causa por Santiago Maldonado. Como si aquí nada hubiera pasado, para la justicia Santiago Maldonado se ahogó, así porque sí, sin explicar el contexto y sin escarbar más en una situación en la cual pareciera que para el poder es mejor no escarbar. Y para colmo de males, a partir del día de ayer comenzaron a llegar los presidentes de las principales potencias del mundo, ¿no? Algunos con alguna cálida recepción. Otros no. Otros con una tardía recepción. Macron lo dejaron de gancho, ¿no? Merkel casi no llega, ¿no? Y Merkel, digamos, que casi no llega porque tuvo un quilombo con el avión. Hasta que llegó la vicepresidenta haciendo Willy y lo recibió. Y así, entre tantas cosas. Y mientras hoy arrancaban, digamos, ya las charlas bilaterales, Donald Trump llegó como media hora más tarde a reunirse con Mauricio Macri. Pero bueno. Se estaba peinando. Donald, por claro, la figura, la tiene así, Donald. Vas a decir, ¿quién le va a decir a qué hora tiene que ir? Mientras desayunaba bajó 6 bilaterales. No estoy diciendo, no es esto un elogio necesariamente. No, para nada. Pero claro, el pibe dice, ¿con quién? No. Putin. El indio. Padre. No. Y además, ¿a qué hora? No, decirle que hubiera las 11. Y además, en medio de todo eso, se enojó por la traducción de su primera reunión bilateral y tiró el aparatito del traductor. Bueno. Ricardo, ¿qué trajiste? La verdad, no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Ah, bueno, es tu programa, sé lo que quieras. Exactamente, me alegra que a esta altura lo reconozcan. Cuando se fue de Led Zeppelin y arrancó una carrera solista, me llamó bastante la atención. Y despertó mi curiosidad. ¿Qué podría hacer Robert Plant como solista? El saldo es ampliamente positivo. Esto es del primer disco solista de Robert Plant. Really?

En vivo el 30 de noviembre de 2002, hace exactamente 16 años, una noche de lluvia, no tan lluviosa como esta, ¿eh? Esto era parte de lo que sonaba aquella noche en el Estadio River, la renga, voy a bailar a la nave del olvido. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, si sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Otro día perfecto. Las veces que te habrá pasado, Sergio, ¿eh? O a vos. Sin ir más lejos. No sé de qué hablas. A él no. A mí tampoco. Reír mucho esta canción. Estas son Perras on the Beach. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca en mis bermudas, una tuca, una tuca en mis bermudas. No me funcionan tuca en mis bermudas, una tuca. Nuestro amor es una tuca en mis bermudas. De las 10:30 de la noche, mientras el cielo se derrumba en Castelar. Lo que suena es Perras on the Beach, de un disco de este año que se llama Flow de Cuyo. Flow de Cuyo. Tuca, te habrás dado cuenta, ¿no? De qué va la cosa. Gracias. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Ven, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! ...tenía que hacerlo. Miento, anchi, yen. Pisto, alargo, sin yontes. Am, sin ejibis, egrito, gendise. Olgui, ningueñere, ningueñerem. Tarrano, odumno, odumbejun. A little blood, a sample of saliva. Send it to the lab and get it back and see them tried it. Can we use another instrument? Hoy en día, la industria musical tiene como prioridad vender a toda costa. La necesidad de hacer algo real y verdadero es cada vez menos. Resulta que Residente un día se cansó de Calle 13 y quiso hacer su propio ejercicio de introspección, digamos. Sí, con una primera escala en su carrera solista como Residente, René, el cantante de Calle 13, en un momento se hinchó los huevos de la gira, del rock y de todo el trajín. Y así, contado en 3 minutos en esta película que está disponible en Netflix llamada Residente, el tipo resume toda su carrera artística para sumergirse en un viaje introspectivo, como vos bien dijiste, Ricardo Hugo Durán, que siguiendo un mapa genético de dudosa procedencia, porque la verdad que no se aclara muy bien cómo es que este tipo logra trazar su mapa genético con una exactitud tal de decirle que el 6% de sus genes vienen de algún rincón recóndito de Asia, y así se pega un buen viaje a nivel mundial, insisto, por China, por... el lugar o uno de los puntos más calientes en el quilombo de los Balcanes, entre Chechenia, Georgia y demás, y también por Europa y América, siguiendo este mapa genético de René, cantante de Calle 13. En el medio, apoyado con una producción a nivel internacional, se va codeando y juntando con distintos músicos en cada lugar en el que pasa, y además de reconstruir historias y cuestiones cotidianas en una película que por momentos peca demasiado de arty, se cuelga mucho en escenas de paisajes, cuestiones de la naturaleza. ¿Te aburriste? Por momentos le das un poquito de fast forward para ver qué pasa. O sea, a ver, no es un documental de rock. No esperen drogas, no esperen orgías, sí muerte y destrucción, porque... Ah, bueno, algo es algo, está bien. Yo sé, los tópicos que nos gustan están bien claros. Perdón, porque esta disquisición, estoy viendo unos relámpagos. Para mí, es el fin. Donald Trump nos trajo el fin del mundo. ¿Hoy hubo un terremoto? ¿Es verdad que hoy hubo un terremoto? Parece, dicen por ahí. Eso no es casualidad. Es como cuando no. se le vino abajo el escenario a Olmedo cuando lo estaban bendiciendo los evangelistas. Lo trajo, no es casualidad. Lo trajo Donald. ¿Lo trajo Donald? El terremoto. Bueno. ¿De qué estábamos hablando? De Residente. Que en su viaje introspectivo por el mundo se va codeando también con músicos de cada región en la que visita y va dejando plasmado testimonio de todo esto y también como poniéndole el foco a las distintas miradas culturales, cómo la influencia de otra persona que viene de otro lugar totalmente distinto puede convertir en otra cosa a lo que está acostumbrado a interpretar, por ejemplo, la escena de música clásica de Pekín. Igual, el tipo tiene un discurso fuerte, pesado, pero digo, musicalmente Calle 13 se fue mutando. Empezó como una banda a medio camino entre hip hop y reggaetón, un poquito más interesante que la media del reggaetón, digo, pero tenía, digo, los dos primeros discos, te diría, cantidad de temas sexistas y bueno, toda esa cosa que se le critica con mucha razón al reggaetón. Y tuvieron como un giro importante, no solo en el sonido, sino también en el discurso, en el qué decir. Sí, se encontraron con un éxito realmente inesperado para una banda. Además, para un par de muñecos de torta de Puerto Rico por los que nadie daba dos pesos y que en una carrera muy pero muy corta de solo 2 o 3 años se encontraron llenando estadios alrededor del mundo. Para mi gusto, pecan un poco de soberbios. Realmente, por momentos, René cree que es más inteligente de lo que es. Y en canciones como Calma, pueblo, que acá estoy yo, me parece que está subido un poquito un pony. Pero lo cierto es que introdujo a un montón de generaciones a músicas distintas, porque tienen distintas influencias, ya sea desde el hip hop hasta cuestiones más folclóricas sudamericanas. Y en definitiva, Calle 13 termina siendo un producto que a esta altura prácticamente se vuelve muy difícil negar o subestimar, porque llenan estadios alrededor del mundo y con su sinceridad y toda su energía hay que respetarlos y darlos por sentado. Pero bueno, la cuestión es que, volviendo a esta película Residente, una vez que René se cansa de tanta gira, de tanto Calle 13, de su hermano y demás, emprende este viaje recorriendo su, no su árbol genético, sino su mapa genealógico, que es más complicado todavía. Insisto, en una película que por momentos revisita la cuestión de las guerras de los Balcanes, con algún que otro golpe bajo, con un niño llorando por la muerte de su padre, pero dándole la dosis de muerte y destrucción que a nosotros nos gusta en toda película, porque somos un programa muy jodido. Y además, por momentos tildando como es él, en una cuestión un tanto egocéntrica y soberbia, donde su mirada, su opinión parece ser sublime y a veces no lo es tanto. Igual la película está bien, 1 horita y media, disponible en Netflix. Pero igual, digo, con Fast Forward te duró menos. Sí, ¿no? 50, ponele. Okay. Cuando toda la parte de los paisajes, del cuelgue, de la montaña, la nube, la mariposa, ahí le damos. El cuelgue y vos van por caminos separados. Obviamente. Perfecto. Pero bueno, para todos aquellos fanáticos de Calle 13 y del tipo en particular, obviamente tienen que verla. Sí, sí. Curiosos de los documentales en general también. Para todos aquellos que esperen un documental clásico de rock, no sé, mirate otra cosa. Bien. Vamos a cerrar esta bonita columna con un tema que eligió mi amigo Sergio Freites, del disco que justamente quedó registrado como este viaje internacional de Residente, y se llama La Sombra. 15 para las 11 de la noche, No quiero ser insistente, pero lo que está lloviendo, amigo, amiga. La sombra no se ve a primera vista. La sombra no necesita ser protagonista. La sombra te da lo que la luz no te revela. Lo que no tiene sombra parece que vuela. No se le suben los humos a la cabeza. La sombra, porque aunque sea gigante no pesa. La sombra sobresale sin ser luminosa. La sombra le da volumen a las cosas. La sombra te cuenta que la belleza es fea. La sombra es lo que la luz no quiere que vea. La sombra no le teme al sol ni a su sistema. La sombra porque con el fuego no se quema. La sombra se olvidan rápido de ella, porque aunque camine firme no deja huellas. Hablan del universo pero nadie la nombra. Entre el huevo y la gallina primero fue la sombra. Para ahí, hacen masa pa' nosotros. Y el crédito se lo lleva a otro. No es dueña de lo que compone. Cocina pero no come. Tiene el estómago vacío. Por eso su futuro es sombrío. No ven cómo se desintegra, porque la sangre de la sombra es negra. A los abusadores les quiero ver la cara cuando se levante de la tumba Sankara. La luz quiere quitarle el control, por eso en África es donde pega más el sol. Somos las sombras que no tienen cara, somos las sombras que no tienen nombre. Somos todo lo que la luz no te cuenta, somos todo lo que la luz esconde. Todo lo que pasa en otro día perfecto está en las redes. @ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. 8 minutos faltan para las 11 de la noche. Relámpagos por donde quieras mirar. Está lloviendo. Hay truenos. Es una noche oscura, absolutamente oscura. Y dijo Nikkei, para oscuro, yo, papá. El disco es Murder Ballads del 96. Una canción que me encanta absolutamente, ¿eh? Cape sonando en ODP. A 8 para las 11 de la noche. Enseguida Facu Acuña con nosotros. Vamos a charlar del tema de Maldonado. He wore rag-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that. Staggerly. His woman threw him out on the ice and the snow, and she told him never ever come back no more. Staggerly. So he walked through the rain and he walked through the mud till he came to a place called the Bucket of Blood. Staggerly. He said, Mr. Motherfucker, you know who I am. And the barkeeper said, no, and I don't give a good goddamn. To Staggerly. He said, well, bartender, it's a plain to see. I'm the bad motherfucker called Staggerly. Mr. Staggerly. Well, the barkeeper said, yeah, I heard your name down the way. And I quit motherfucking asses like you every day. Mr. Staggerly. Well, I, those were the last words that the barkeep said, 'cause Stag put 4 holes in his motherfucking head. Just then in came a broad called Nellie Brown, known to make more money than any bitch in town. She struts across the bar, hitching up her skirt over to Staggerly. She's starting to flirt. Oh, Staggerly. She saw the barkeep, said, oh God, he can't be dead. Stag said, well, just count the holes in the motherfucker's head. She said, you ain't look like you're scarred in quite a time. When I come to my bed, it won't cost you a dime. Mr. Staggerly, but there's something that I have to say before you begin. You have to be gone before Mom and Billy Dilly comes in. Mr. Staggerly, I'll stay here till Billy Dilly comes in, till time comes to pass. And furthermore, I'll fuck Billy Dilly in his motherfucking ass, said Staggerly. I'm a bad motherfucker, don't you know? And I'll crawl over 50 good pussies just to get to one fat boy's asshole, said Staggerly. Just then Billy Billy rolls in, he says you must be a man motherfucker called Staggerly. I'm Staggerly. Yeah, I'm Staggerly. You better get down on your knees and suck my dick, because if you don't, you're gonna be dead, said Staggerly. Oh well, Billy Billy dropped down and slobbered on his head, and Stig filled him full of lead. Oy. Bien, aquí está tu dinero. No tienes que contarlo, todo está ahí. No, no, adelante, cuéntalo. Por favor, sin cosas, amigos. Vamos. Oh, no te atrevas a tocarme, idiota. Oye, oye. Johnny. ¡Lárguense! ¡Malditos! ¡Lárguense de aquí! ¡Vámonos! ¡Esto es para ustedes! ¡Malditos! Si regresan, los mataré. ¡Idiotas! Otro día perfecto. Según el discurso oficial, y esto corre por mi cuenta lo que voy a decir, ¿no? Que no se malentienda, Santiago Maldonado fue un boludo que llegó. La llamo primero a usted para que no se entere por los medios. Estoy siendo extorsionado. Todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que se cierre la causa. Por eso debo hacer esto. No sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos. Los hechos no configuran delito. Espero que ahora haga el duelo tranquila. Estela preguntó: ¿hay alguien preso por la muerte de Santiago? Y el juez contestó: por ahora no. Entonces la mamá de Santiago Maldonado le respondió: no voy a hacer el duelo tranquila, voy a esperar justicia. Este fue parte del comunicado de la familia de Santiago Maldonado cuando se conoció finalmente el cierre de la causa. Hay un montón de circunstancias que rodean la muerte de Santiago Maldonado que aparentemente van a quedar en el olvido, van a quedar sin respuesta. ¿Por qué? Porque no se investigó o no se pudo determinar, pónganle la caracterización que ustedes quieran, qué fue lo que llevó a un chico que no sabía nadar y que tenía ropa de abrigo por el invierno en el que estaba envuelto a tirarse a un río. Porque recordemos que Santiago Maldonado no sabía nadar y que solamente la ropa que llevaba pesaba más de 30 kilos. Solamente la ropa. Imagínense que alguien que no sabe nadar, algo lo tiene que llevar a tirarse a un río. Y seguramente el chico Nahuel se pegó un tiro, se autopegó un tiro por la espalda. Yo diría que más que eso se tropezó con una bala, ¿no? Así, como de repente, como quien no quiere la cosa. Pero en el caso de Santiago Maldonado, también, el juez hace una cantidad de piruetas muy grandes para tratar de explicar que el cuerpo de Santiago estuvo los 70 y pico de días que estuvo desaparecido allí en ese lugar. Que no se lo llevaron a otro lugar. Que el cuerpo estuvo en ese lugar y que de algún momento flotó en el agua y después finalmente en el séptimo rastrillaje pudieron encontrarlo. Vamos a escuchar la palabra de una de las integrantes de Justicia Ya, Maine García, que hablaba esta semana aquí por En Tránsito y contaba parte de las cuestiones que rodean la muerte de Santiago Maldonado. Y esta noticia en realidad es parte de toda esa política represiva y de impunidad que lleva adelante este gobierno. Por supuesto que vamos a seguir peleando porque se esclarezca, porque haya justicia, como a nuestros padres que tiraban en aviones con vida las patotas de la ESMA. Hay responsables, no se ahogaron solos nuestros padres desaparecidos. Santiago Maldonado, siempre dijimos que no se ahogó solo. A Santiago Maldonado lo mató la policía y es una barbaridad esta causa que se haya cerrado. Vamos a seguir peleando junto a la familia, junto con a todos los organismos y los partidos de izquierda que vienen comprometidos con esta pelea para acabar con la impunidad. ¿Cuál fue la explicación del gobierno a todo esto? Fue la que utilizó Patricia Bullrich a través de su cuenta de Twitter, que dijo: la verdad le ganó al relato. La justicia cerró la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y absolvió al gendarme Emanuel Echazú. Mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo. Hoy logramos dar un paso más hacia la Argentina de la ley y la verdad. Lo que no aclara Patricia Bullrich es a quién hace referencia cuando dice mintieron. Porque lo que nadie explica todavía es cuál fue la necesidad de los medios alineados con el relato del gobierno de a Santiago lo vieron en Chile. Hay un pueblo en Entre Ríos que son todos iguales a Santiago Maldonado. Hay un camionero que lo llevó a quién sabe dónde y tantas otras cosas. Lo cierto es que con las noticias que hubo esta semana parece que todavía estamos muy pero muy lejos para saber quién fue el responsable por la muerte de Santiago Maldonado. Estamos de acuerdo que la ley y la justicia no son sinónimos, ¿verdad? Ahora, hoy haciendo un zapping de radio en AM, mientras volví, enganché 5 minutos a Bobby Echecopar, 4, 3, y dijo algo así como: si perdiste un búho, Trump, ¿por qué no te llevas a Bede Bonafini? Motorhead desde Iron Fist en 1981. I don't need religion. Los viernes a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Palo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. Nos pasamos un poquito, son casi las 11 y 10 de la noche. Está promediando la edición número 39 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Decirles unas cuantas cosas. Salud, primero que nada. ¿Dónde está el vaso, boludo? Salud, y vos lo tenés vacío. Salud, está promediando casi la edición número 39 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito 93.9. Nos escuchás por la radio o nos escuchás a través de TuneIn, una simpática aplicación en tu tableta o tu teléfono inteligente. Queremos contarles que todavía nos queda casi una hora de programa, un poquitito menos, y Mateo Crespo, después de unos cuantos cabildeos y a 10 minutos para que arranque el programa, decidió que Banda de Turistas no. No, pero para darle paso a la escena hardcore de New York, una de las más violentas, una de las más underground en la historia del rock, y vamos a estar repasando justamente un documental que está disponible en YouTube y que se llama New York Hardcore. Quiero decirte que hardcore, el negocio de los discos post-mortem es infinito. Sí, claro. Pregúntenle si no a Frank Zappa o a sus herederos, ¿no? Que ya tenía 80 en vida. Claro, tal el caso de David Bowie. Hace muy poquito, exactamente hoy, me corrijo, se editó Glastonbury 2000, un disco doble, CD más DVD, bla, bla, bla, bla, con una performance increíble de David Bowie en el legendario festival de Glastonbury en el año 2000. Vamos a repasar algunos momentos de ese disco. De ese disco y de esa noche increíble, además. Bueno. Por otro lado, un día como hoy, quiero decirles, a ver, saquemos la cuenta, aquí lo tengo anotado, hace 39 años se editaba The Wall, upa, 1980. El disco de Pink Floyd, 1979 en realidad. Perdón. Dos años antes, casi tres años antes de la película, ¿no? ¿Ah, sí? Cuando el disco se estrenó, cuando el disco se editó, la película no estaba estrenada todavía, apareció dos o tres años después. Mirá. Debe ser de las películas que más se proyectaron en los cines en Argentina, ¿no? Porque esa, años enteros. Esa y The Songs Remain the Same. Cosmos. Cine Cosmos. Sí, la he ido a ver varias veces. Corrientes y Callao, al lado de sí, Halley. Y me sentí muy representado por el tema de Perras on the Beach. Estamos hablando de 1985. Perdón, ¿fumabas droga? No. Ah. Droga no. Salud. Salud. Gracias por venir. Ese vaso está vacío, Ricardo. Sí, no sé por quién es el responsable. En yo, este caso, queremos contarles yo. Que somos arroba de Perradio, si se dice, nos encontrás en Twitter, también nos encontrás en Instagram, en Spotify, poniendo O de Perradio, encontrás todas las semanas las listas de canciones que viernes a viernes ponemos al aire. Dicho esto, damas, caballeros, niños, un poquito más de rock. ¡Se queda! Se llaman Brother Strut. El disco es Shake Your Money del 2018, así se dice. Un poquitito de funk en una noche de lluvia. Estos pibes se llaman Brother Strut. El disco es del 2018, se llama Shake Your Money. Una bonita canción llamada Tequila. Y ahora, él. Saltamos a 1972, ¿eh? El disco es Talking Book. ¿Te acordás de esta? ¿Cómo olvidarla? Stevie Wonder. A 40 minutos para medianoche. Esta es Superstition. Very superstitious. Writings on the wall. Very superstitious. Let us die. Lo que sabes. Supe que habrá un ataque terrorista en grande. Si me dicen qué ondas, tal vez pueda ayudar. ¡Largo de aquí! Declaramos la guerra santa a los infieles porque destruyeron nuestras vidas. ¿Qué sabes tú del dolor y sufrimiento? Otro día perfecto. Bowie se murió hace casi 3 años. En estos casos, las ediciones post-mortem son un montón y de calidad diversa. Exactamente hoy, viernes 30 de noviembre de 2018, aparece Glastonbury 2000, nuevo disco de David Bowie grabado en vivo en el legendario Festival Inglés el 25 de junio del año 2000. Bowie aparecía nuevamente en el festival tras casi 30 años. Nuevo material en vivo de David Bowie. Post-mortem, claro está. Un clásico de Motte Hoople. ¿Te acordás de esta? Your mind is crazy. Same with juvenile delinquent rat. Now I love DTV. When I got T-Rex. Father, you guess what I'm a do tonight. All the young dudes. Carry the news. Glastonbury 2000, tal el nombre del álbum, se edita exactamente hoy en 3 formatos, doble CD, DVD y triple vinilo. David venía a editar Hours, su disco de estudio en 1999, y estaba en uno de los mejores momentos artísticos y personales. La maravillosa banda que lo acompañó en aquella noche de Glastonbury estaba integrada por Air Slick y Mark Flatty en guitarras, Gail N. Dorsey en bajo y voces, Sterling Campbell en batería, Mike Gerson y M. Greiner en teclados. Trata de Glastonbury 2000, nuevo disco en vivo post-mortem, claro está, de David Bowie, con 21 canciones, la mayoría de las cuales son clásicos inoxidables, como China Girl, Rebel Rebel, The Man Who Sold the World, Ziggy Stardust, Heroes, esta que suena, que es Under Pressure, y Let's Dance, entre otras. de todas esas canciones increíbles, elegimos esta para quedarnos. Una versión difícil de reconocer al comienzo, pero brillante, de un clásico del Duque Blanco. That's Holly and M on vocals only. Mark Platty on guitar. Dance the blues. To the song that played on the radio. While color lights up your face. Sweep through the room to an empty space. If you say run, I'll run with you. If you say hi, we'll hide. Because my love for you, it would break my heart in two. You should fall into my arms, trembling like. Oh,

salvo excepciones, no es un estilo mainstream como los 80. El hardcore nunca lo fue. Nunca lo fue y nunca lo va a ser, porque realmente es un estilo muy extremo. Y si uno chequea este documental que se puede encontrar gratis en YouTube llamado New York Hardcore, va a entender por qué. Si bien esta película de un poquito más de una hora ni siquiera se ocupa de repasar a los grandes íconos del hardcore newyorkino y hace foco en bandas prácticamente desconocidas como Madball, como 25 Life, No Redeem Social Value o Vision of Disorder, repasa una postal actual, si se quiere, aunque ya esta película tiene un par de añitos, de este estilo, insisto, eternamente condenado a ser underground. Y uno ahí viendo algunas escenas de los shows de estas bandas, entiende por qué. Un amasijo de gente en cuero, adolescentes, la gran mayoría, hombres en un 96.3%, repartiéndose trompadas, dándose murra a diestra y siniestra, a troche y moche, como decía mi abuela, al ritmo de unas bandas que por momentos realmente suenan apestosas, como principiantes, y con un cantante que suele berrear de forma desconada algunas cuantas verdades. Y cuando uno está a punto de preguntarse, ¿pero qué mierda le pasa a estos pibes?, es donde este documental se vuelve revelador. Porque indagando un poco en las historias de los miembros de estas bandas que acabo de mencionar, uno se entera que son hijos de familias disgregadas, de sociedades hechas mierda, sin trabajo, unos auténticos white trash, como se los conoce, sin prácticamente ninguna visión de futuro. Ya sea en los 80s, cuando bandas como Agnostic Front llevaban la cabeza o la cabeza de flecha de este estilo condenado 100% a las minorías, hasta nuestra actualidad, con bandas que en este documental New York Hardcore se ven reflejadas. Es una especie de catarsis vomitiva los recitales de estos pibes, donde suele haber gente lastimada o tal vez muerta, ya sea por la intensidad del pogo en el mosh pit o porque la emprenden contra cualquier inocente que por alguna condición, sea cual fuere, merece ser el blanco de todas las trompadas y termina hospitalizado. Realmente una escena muy pero muy violenta el hardcore, y en Nueva York todavía más. Y en esta película se puede entender o empezar a entender un poco por qué, cuando uno revisita las historias de vida de toda esta gente y se da cuenta que son realmente hijos de hogares destrozados, familias separadas, hijos de padres borrachos, boxeadores, todos con la muerte muy pero muy cerca, codeándose día a día con la vida de cada uno de ellos. Y ahí uno empieza a justificar, bueno, ahora se entiende por qué la extremidad de esta música, por qué la extremidad y la violencia de estos shows, donde podés terminar tranquilamente con el cuello roto o con la mandíbula dislocada. New York Hardcore se llama esta película, disponible en YouTube, y que en poco más de una hora 20 te repasa muy brevemente la historia de este estilo, sobre todo en Nueva York, y que hace foco en una realidad del 2010-2011, cuando está datado este documental. La verdad que como documental de rock realmente garpa, y como interés también, si se quiere, antropológico, es muy interesante para ver por qué estos pibes son como son y les pasa lo que les pasa, a tal punto que pueden dejar la vida en un recital. Inclusive si no te gusta tanto el estilo, no, lo cual es bastante probable, sí, es más el interés antropológico que despierta más que el musical. Exactamente, porque, insisto, al ser una escena tan pero tan extrema, donde en los shows se ve una violencia que no se ve en ningún otro lado, realmente, ni siquiera en una cancha de fútbol. Y si bien por momentos los pibes que prestan testimonio para esta película como público dicen, no, nosotros no nos queremos lastimar, solamente estamos liberando nuestra energía contenida, mamita, te la regalo, ¿eh? Muchos dientes rotos, mucho cuello roto, mucha mandíbula dislocada en estos recitales, donde cuesta diferenciar el escenario del público, porque generalmente el tablado se ve tomado por una horda de pibes en cuero, todos sudados, y donde la presencia femenina en el público prácticamente brilla por su ausencia. Por eso es un estilo muy extremo el hardcore, ya sea en Nueva York, ya sea en Los Ángeles, ya sea en Argentina, donde también pueden ver el documental Buenos Aires Hardcore, que revisita la escena nacional de este estilo. Pero bueno, cumplimos con informarles que está ahí disponible en YouTube, buceando el fondo de la olla de los documentales de rock. Lo buscan por sus siglas NWHC, Nueva York Hardcore, y van a tener ahí disponible una hora de y pico de música y violencia extrema reflejada en sus shows en vivo. Y también, por otro lado, unos pibes de una escena muy pensante, muy contestataria, muy con un contenido, con un alto contenido voltaje social en sus letras, pero que a veces pasa desapercibido en esta bola de ruido que suelen ser sus shows en vivo. Vamos a cerrar con una banda que, si bien fueron emblema del hardcore neoyorquino, no están en esta banda porque se ve en esta película, porque se ve que fueron demasiado mainstream para el gusto de este documental, y estamos hablando de Biohazard. Biohazard sonando en ODP a 15 minutos para medianoche. Te lo contó Mateo Crespo. Todavía nos queda un ratito. Vamos a contarte algunas cositas y escuchar algunas canciones alrededor de los 39 años de la edición de The Wall de Pink Floyd. Tomá. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre. Y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar, es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos.

con que no hay músicos en la familia. Bueno, tendrás que escuchar a los grandes. Buddy Rich, Joe Jones. A Charlie Parker le decían Bird, porque Jones casi le da con un plato. Mira, la clave es relajarse. No pienses en los números. No prestes atención a los demás. Estás aquí por algo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí. Otro día perfecto. Hoy, 30 de noviembre, es un día especial por varias cuestiones. Entre otras, porque un día como hoy, hace 39 años, aparecía The Wall. The Wall fue el undécimo disco en la carrera de Pink Floyd, que ya estaba casi por completo en control de Roger Waters. La historia gira alrededor de una estrella de rock llamada Pink, una especie de alter ego ficticio de Waters, y todos los traumas por los que atraviesa a raíz de la muerte de su padre en la guerra, una madre sobreprotectora, una educación opresiva, problemas sentimentales y el clásico abuso de drogas. To call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. La historia son los traumas por los que atraviesa Pink, concebidos por él como un muro que lo aísla del exterior, como una especie de protección, pero que termina siendo autodestructivo. El excesivo uso de drogas lo hace alucinar que es una especie de dictador fascista, parado en un punto sin retorno a la locura que finalmente no traspasa. El desenlace de la historia termina siendo un juicio ficticio en el que Pink es condenado a derribar el muro y exponerse nuevamente al mundo exterior. Esa es a grandes rasgos la línea argumental de The Wall. El disco se editó un día como hoy, pero en 1979. Esta noche en ODP repasamos algunas cuestiones acerca de Pink Floyd, The Wall. What shall we do to feel empty spaces where we used to talk? How shall I fill the final places? How should I complete? We'll be right back. En lo estrictamente musical, el disco fue grabado en algunos estudios entre Francia y Estados Unidos. Y si bien participan los cuatro músicos de la banda, el control de Waters ya era casi total. Roger Waters en bajos, voces y guitarras. David Gilmour en voces, guitarras, bajo y sintetizadores. Nick Mason en batería y Rick Wright en teclados. Y algunos sesionistas invitados son los que terminan redondeando una obra casi única en su especie. La edición original de The Wall incluye 26 canciones, la mayoría compuestas y cantadas por Roger Waters. La gira de presentación de The Wall inició en febrero del 80 en Los Ángeles, pero las relaciones dentro del grupo eran prácticamente insostenibles. Tanto es así que el tecladista Rick Wright había abandonado la banda y regresó para la gira como músico contratado. Fue de apenas 31 conciertos, arrancando el 7 de febrero de 1980 y finalizando el 17 de junio del 81 en Londres, repartido en apenas 4 ciudades: 7 shows en Los Ángeles, 5 en Nueva York, 11 en Londres y 8 en Dortmund. Nos tomamos un tiempito para esto, ¿eh? De todas esas canciones de The Wall, nos quedamos con esta. Exposing every weakness, however carefully, by the kids. When the child was well born, when they got home at night, their fat psychopathic wives would crash down with an emptiness of their lives. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bring him up. Esto es Another Brick in the Wall, a 39 años de la edición de The Wall, del disco The Wall. La peli apareció algunos años después, Han pasado algunos segunditos de medianoche, estamos llegando al final. Como siempre, al final de cada programa, Freites te regala un reggae. Este disco es de 1977. Este señor es el creador de Police and Chiefs. Una canción clásica que capaz la conociste por los Clash. Police and Thieves in the street. Fighting the nation with their guns and ammunition. Police and Thieves in the street. Empezamos a ir, pasaron algunos minutitos de las 12 de la noche. Hoy nos pasamos un poquito. Cuidado con la radio. Guardar ahora. Gracias a todos por todos. Gracias a Sergio Freites por la puesta en el aire y la coordinación de este programa. A medias con Foco Acuña, que estuvo acompañándonos hoy también. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Así es. Encarando los últimos tres programas del ciclo 2018 de Otro Día Perfecto, que termina el 21 de diciembre. Gracias, Mateo Crespo, por venir. Mientras duró todo, demasiado rico. Es verdad. Sí. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Salud, Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico.